Hola, atléticos del mundo, bienvenidos a Atleti, un nuevo podcast sobre el Atlético de Madrid, como ya habréis adivinado. El único propósito de este podcast es crear un medio donde todos los atléticos podamos colaborar y podamos hablar y expresar nuestra opinión sobre el club de nuestros amores, el Atlético de Madrid. Y creo que dentro de todos los medios digitales, este es quizá el más sencillo de usar y uno de los más eficaces. Por lo que me llama la atención que no hayamos encontrado ningún podcast sobre el Atlético hasta el momento. Hay variedad de foros, que todos supongo que conoceréis, así como blogs y diferentes sitios de noticias, pero ningún podcast. Y es curioso porque con la eficacia de este medio, parece mentira que nadie haya intentado, o quizás sí se haya intentado, pero no he descubierto por el momento, nadie que haya realizado ningún podcast sobre el Atlético de Madrid. Pero antes que nada me gustaría presentarme. Mi nombre es Jorge y soy seguidor atlético desde la distancia, ya que llevo 12 años viviendo en Australia, que aunque parezca mentira no es tan difícil seguir al equipo desde aquí. Claro que no puedo acudir al Calderón, lo poco que nos queda de Calderón, gracias a nuestros amigos Giles y Cerezos, pero gracias a la llamada era digital y a los ya mencionados foros, blogs, etcétera, no es nada difícil mantenerse al día en cuanto al Atlético se refiere, pese a que peco de no participar demasiado en estos medios digitales, sí que puedo decir que los sigo diariamente y considero que estoy bastante informado de lo que sucede en el Atlético, pese a estar a tantos miles de kilómetros. Pero sé que no soy el único, hay bastantes seguidores atléticos que por unos motivos u otros no pueden seguir al Atlético de cerca. Y creo que para parte de esta gente este podcast puede ser de gran ayuda. La idea es que con el tiempo podamos colaborar gente desde diferentes sitios, ya que es una de las virtudes de este medio es el no tener que hacerlo en directo. Podemos grabarlo y no tenemos ni siquiera que estar haciéndolo a la vez, sino que puede más adelante daré mis datos para poder contactar por Skype y poder dejar mensajes de audio que luego serán incluidos en el podcast. Y la idea es que en futuros versiones de este podcast podamos tener invitados o más gente colaborando, incluso a ser posible hacer algo en directo, probablemente mediante Skype o otros medios, pero intentar adaptar este podcast, hacerlo un complemento de esos foros. Personalmente me reconozco seguidor de los foros de Señales de Humo, ya que son de los primeros foros que existieron, recuerdo cuando estábamos en Network 54, hace ya bastantes años, cuando todo esto del tema digital no era tan avanzado, y bastante gente sigue todavía en los foros de Señales de Humo, pero no quiero menospreciar ni mucho menos a otros foros como Colchonero o Infierno Rojiblanco, así como a los diferentes blogueros del Atlético que sé que hay bastantes y algunos de ellos son realmente interesantes y no dejo de seguirles. Y pasemos a nuestra primera sección, que es la actualidad. Y la actualidad del club en este momento no podría ser otra que el gran partido que acabamos de jugar contra el Sporting, que nos ha dejado líderes, pese a que sea solo la primera jornada, pero esto hay que saborearlo porque hacía bastante que no éramos líderes, y menos de esta manera, goleando por 4-0 a un bastante, he visto bastante bien al Sporting, pero es que el Atlético hoy ha sido bastante superior al Sporting, y hemos jugado, yo creo que hemos mandado durante todo el partido. Ha habido alguna fase, obviamente despistes en defensa. Perea sigue haciendo sus peleadas, pero Godín, me ha gustado bastante Godín, así como Ufalusi en la banda, increíble Ufalusi. He echado de menos a Domínguez, pero lo bueno creo que este año es que nos hemos cubierto bien, a diferencia de otros años cuando hemos hecho fichajes que no se necesitaban, que lo único que creaban era polémica, como digamos Asenjo el año pasado. ¿Para qué necesitábamos Asenjo teniendo a De Gea Pero este año yo creo que se ha hecho todo con bastante más cabeza. Nunca he sido muy partidario de Quique Preo. Creo que ha impuesto un poco lo que quiere, sobre todo con Pitarch, que para mí cada día pinta menos en este club. Y ha conseguido más o menos montar un equipo. Ha conseguido sacarse de medio cosas, jugadores con los que no contaba demasiado. Y ha conseguido traer cosas, jugadores importantes para las lagunas que teníamos, sobre todo en defensa. Ahí está Felipe Luis, Godín, ahora probablemente Fanny, porque una vez que Jurado se ha ido. Lo que pasa es que si viene Fanny ahora, ¿qué vamos a hacer con Ufalusi? Ufalusi tiene que. El partidazo que se ha hecho hoy en la banda, no lo podemos sacar de ahí. Y para mí la defensa ideal sería Felipe Luis, Domínguez, Godín y Ufalusi. Y si viene Fanny, ¿qué hacemos con él? Pues suplente de lujo, ¿no? A eso me refiero. Hemos conseguido hacer un equipo que tiene un once básico bastante bueno y suplentes que pueden en cualquier momento entrar y hacer ese papel. Volvamos al partido de hoy. Reyes ha estado increíble. Agüero le ha faltado el gol y yo creo que en los últimos 20 minutos se le veía un poco frustrado por no poder haber metido gol. Pero se ha marcado un partidazo, se iba de quien quería. Forlán sin hacer mucho, dos golitos, que empieza ya a contar para su cuenta personal. Y Raúl García y Asunsao, de nuevo partidazo. Me ha gustado Mario Suárez cuando ha entrado en lugar de Raúl García. Le ha cubierto bastante bien y otra prueba más de que hay un poco de profundidad de banquillo, así como Diego Costa cuando ha entrado por Forlán. El pase que le ha dado a Agüero. Le ha dejado solo en uno contra uno. Agüero podía haber marcado ahí. Ha sido una buena parada del portero. Pero en líneas generales he visto el equipo dominando. Y ya te digo, falta todavía Felipe Luis por entrar en juego. Fran Mérida, que se cayó de la lista por lesión en el último momento. En fin, yo creo que tenemos equipo este año. Pese a que decimos lo mismo todos los años, yo creo que es parte del optimismo de los atléticos. Ojo, estoy diciendo optimismo, nada de pupas, etcétera, que odio el término. Pero yo creo que y que tenemos un equipo y fondo para llegar a como mínimo entre los cuatro primeros para estar en Champions League. Es más, esa debería ser el mínimo que se debería de exigir al Atlético. Lo que pasa que en todos estos años los giles han conseguido que nuestros objetivos y nuestros seguidores se contenten con bastante menos cuando debería ser todo lo contrario. Se debería de exigir estar como mínimo entre los dos, tres primeros. Pero bueno, es algo que los giles han conseguido quitar del sentimiento rojiblanco de cierta manera y parece ser que está volviendo. También tenemos que hablar de la victoria en la Supercopa de Europa, por supuesto, el sábado. Perdón, viernes allí. Los horarios son un poco diferentes aquí. Aquí todos los partidos se juegan al día siguiente, más o menos. O sea, este partido que fue lunes aquí fue martes por la mañana para mí. Así que no se extrañe si algunos días confundo fechas. Pero sí, la Supercopa también, increíble. Yo creo que le dimos, no un baño al Inter, pero sí demostramos que sabíamos a lo que íbamos y a lo que jugábamos. Cuando el Inter se basaba solo en sus individualidades y tiene individualidades muy buenas, pero no comparable al juego de equipo que hicimos nosotros, que me sorprendió bastante viendo la pretemporada que habíamos realizado. Yo creo que más que nada porque no tuvimos ningún rival de categoría y porque Quique usó la pretemporada para hacer pruebas y ver qué rendimiento le podían ofrecer diferentes jugadores en diferentes posiciones. Y nunca llegó a revelar el equipo con el que quería jugar durante la temporada. Porque como hemos visto en el partido contra el Sporting, o contra el Inter mismamente, es básicamente el mismo equipo que teníamos el año pasado, quitando los dos o tres cambios obligados, sobre todo Godín, y poco más. Yo creo que Fran Méridas debería de entrar bastante más en juego, no ha entrado por lesión hoy. Pero posiblemente ahora que Jurado se ha ido, gracias a Dios, hay gente a favor de él, pero yo personalmente pienso que no era jugador para el Atlético. Se podía haber quedado en el Mallorca y en el Schalke, suerte para ellos. Y bienvenidos los 12 millones, 13 o lo que quiera ser que sea, porque nunca nos enteramos de las cifras en realidad. Pero yo creo que Fran Mérida puede encajar en el 11 perfectamente en el lugar que ocupaba Jurado hoy. Y me ha gustado la salida de Simao en los últimos minutos, porque no desde luego ya no es jugador para jugar partido entero, a diferencia de Forlán o Falusi, que con más de 30 años tienen todavía fuelle para aguantar 90 minutos subiendo y bajando y peleando constantemente. Simao desgraciadamente tiene poco fondo, pero me ha gustado sus últimos 15-20 minutos entrando ahí dando un poco de último pase, visión, ahí unos cuantos regates bien por la banda. No sé, me parece que ese va a ser su rol esta temporada y no me extrañaría que fuera Fran Mérida titular y entrando Simao por él en las segundas partes o al final de los partidos. Pero en general creo que tenemos motivos para ser optimistas esta temporada. Hay bastante buen equipo. Hay fondo de banquillo y tenemos incluso jugadores del filial que me parece muy mal lo que han hecho a Keko o a Perea o incluso a Ibrahima, pero estamos demostrando que tenemos un filial que está aportando bastantes jugadores, no solo a nuestro equipo, sino jugadores que tenemos que ceder o incluso traspasar, pero que tienen calidad para estar en el Atlético o en equipos de primera, y creo que felicitar a Amorortu porque ha conseguido sacar una cantera que todos pensábamos que estaba prácticamente que querían volver a terminar con la cantera cuando trajeron a Amorortu y empezó con bastante mal pie en el equipo B y trayendo jugadores de fuera, etcétera, pero me quito el sombrero, ha demostrado que debemos confiar en él y que verdaderamente es un hombre que tiene un plan, tiene un objetivo, y lo que más me gusta es que le han dejado trabajar. Lleva ya unos años en el club, está sacando jugadores para el primer equipo. Creo que este año el equipo B va a sufrir bastante porque le han sacado bastantes jugadores, pero es un proceso de transición que ojalá de los frutos que ha dado estos últimos 2-3 años, que han salido jugadores como De Gea, Domínguez, Keko, Mario Suárez. Bueno, Mario Suárez salió ya antes, pero Perea, Coque, Pulido. Tenemos una cantera, yo creo que después de la del Barcelona, de las mejores de España. Y esperemos que siga así. Pero para resumir, buen fin de semana. Lo peor es que ahora tenemos dos semanas de sin liga y esperemos que no se nos desconcentren, que no bajemos el ritmo. Y además tenemos un calendario bastante ajustado porque tenemos el siguiente partido contra el Bilbao y luego después del Bilbao jugamos contra el Barcelona, que ahí creo que va a ser donde va a haber un pequeño test, donde creo que a partir de ese partido es cuando se podrá demostrar si de verdad tenemos aspiraciones en esta liga o si vamos a ser más o menos como el año pasado, peleando por los puestos de la nada, porque la verdad es que donde acabamos el año pasado fue ridículo. Pero bueno, optimismo y esperando a que estas dos semanas se pasen rápido. En fin, vamos a ir terminando. Este episodio va a ser bastante corto, ya que no quiero enrollarme, sobre todo porque no sé si cómo la gente va a aceptar el podcast y tampoco quiero que parezca un monólogo mío sobre el Atleti. La idea es que la gente participe, que haya diálogos, debates. Tengo pensadas varias secciones, como una sección de qué fue de diferentes jugadores o jugadores que jugaban en el club y ya no lo hacen o que están retirados, así como una sección donde la gente cuente sus anécdotas sobre el Atlético o cómo se hicieron seguidores del Atlético, etcétera. Pero en general la idea es que la gente participe. En la web del podcast voy a poner los detalles para poder contactar tanto por email como por Skype, donde se podrán dejar mensajes que luego podremos poner en el podcast. Y en general simplemente ver qué aceptación tiene este medio y espero que os haya gustado y que en un futuro podamos tener más gente, ya que en estos momentos estoy yo solo, bastante aburrido me imagino, pero la idea está ahí, es algo que quiero poner al aire y que la gente, si está dispuesta, participe. Y esperemos que en un futuro sea algo que podamos hacer regularmente. Me gustaría hacerlo semanalmente, pero todo es en función de mi disponibilidad, así como la de otra gente que desee participar. Así que nada, visitad la web. La web es www.atleti.com. Ahí veréis todos los detalles. No me estoy dando publicidad, no pretendo vender nada ni nada por el estilo. Simplemente que la gente entre, comente y me mandéis vuestros comentarios o vuestros mensajes por Skype y los pondremos aquí. Y en definitiva, hacer algo que pueda ser de beneficio para todos los atléticos y donde se nos oiga en el sentido literal de la palabra, independientemente de nuestras opiniones. Así que gracias por haberme aguantado este tiempo y espero escucharos pronto, atléticos. Y aupa, Atlético.